cuantifiquen, como dice siempre el compañero Eduardo Aliberti, y siempre se lo voy a agradecer. Ahora, qué difícil que es que te reconozcan por lo malo que nos sucedió, ¿no? Sin embargo, yo se lo voy a reconocer siempre, siempre, siempre. Eso y la media sanción se la vamos a agradecer al aire, María. La media sanción de la interrupción voluntaria del embarazo. ¡Es mujererío! ¡Es mujererío! Ayer, antes de ayer, chicas. Hola, buen día, buenas tardes, presidente. ¿Cómo le va? Hola, Romina. ¿Qué tal, María? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien. Acá yo todavía muy emocionada. No dormí la noche por cuestiones. No estuve en el Congreso, pero seguí la votación segundo a segundo. Y la verdad que es tan importante la media sanción de... Y una deuda de la democracia, ya que este es un especial de la democracia, que se salde, que se pueda tachar el tema de interrupción voluntaria del embarazo. En lo personal, no me parece una falta al ejercicio periodístico reconocérselo y agradecérselo, también como no, dice públicamente. No. Muchas gracias. No, bueno, la verdad es que creo que, en lo que a mí concierne, lo único que hice fue tratar de interpretar claramente lo que era una demanda de hace muchos años. Y también cumplir con mis convicciones, porque... el otro día leía un tweet muy simpático de Gabriela Cerruti, donde decía: agradezcámosle a Vilma todo lo que hizo para que Alberto entienda. Pero la verdad es que hace muchos años que vengo planteando yo que en verdad el delito de aborto no debe ser sí, tal. Voy a contar una incidencia. Yo hablé con Vilma, me comuniqué con Vilma, pues estábamos muy felices el mismo día de la sanción a la noche. Nos mandamos unos stickers y me puso lo orgullosa que estoy que este presidente haya sido este presidente el que haya impulsado el proyecto. Y la verdad es que estamos muy orgullosas, sí, Alberto. Y sé que es una convicción suya. Ya de la campaña, puede toda la vida, porque yo por eso comentaba, el comentario de Gaby Cerruti era divertido, ¿no? Y yo así lo tomé, pero la realidad es que yo en el año 85, 86, 80, no, perdón, estoy diciendo mal, desde ese entonces hasta el año 2004, 2005, daba una materia en la Facultad de Derecho que se llamaba El aborto, reflexiones acerca de la conveniencia de su castigo. Uh-huh. Y donde yo planteaba que me parecía que eso era un delito y que no debía ser tratado como tal. Con lo cual toda la vida creí esto. Y lo que para mí es una tranquilidad, ¿no?, más que alegría, es poder haberlo impulsado. Uh-huh. Porque lo que necesitamos es resolver la situación de la mujer que decide abortar. Sí, junto con el plan de los 1000 días, que también se tuvo media sanción. Sale en Senado, estamos un poco expectantes. No, va a salir. Pero yo lo que creo es que también, cuando yo empecé a plantear el tema del aborto en la campaña, muchos me dijeron que una de las preocupaciones que yo tenía, que yo creo que existe, es que la mujer humilde, la mujer que no tiene recursos, muchas veces para practicar un aborto terminaba en manos de curanderos o de personas que, lejos de resolver el problema, se lo multiplicaba. Y muchos me decían: no, pero las mujeres humildes no quieren abortar, ¿no?, porque en verdad ellos quieren tener sus hijos. Bueno, entonces, si es así, ayudémoslo a que lo tengan. Y por eso es el plan de los 1000 días, que puedan garantizarse contar con los recursos necesarios durante el embarazo y también con los recursos necesarios en los primeros 3 años de vida del recién nacido, que es muy importante, porque allí es donde la nutrición del recién nacido es central. Un chico que es mal nutrido en sus primeros años de vida, después suele tener problemas cognitivos muy serios. Entonces, me pareció que era una buena ocasión darle respuesta a quien no quiere seguir adelante con el embarazo y no tratarla como una delincuente, y darle respuesta, y no solamente eso, darle la asistencia del Estado, uh-huh, para que pueda cumplir su objetivo, y también darle a quien quiere tener su hijo la oportunidad de ayudarla a tenerlo y a criarlo. Alberto, Este es un especial sobre la democracia, ¿no? Las asignaturas pendientes y los logros. Yo pensaba en su gobierno, en su primer año de gobierno, en los logros en términos de asignaturas pendientes. Yo creo que la designación de Cristina Camaño, como usted planteó el día que asumió, terminar con los sótanos de la democracia que tenían que ver con la CIDE, está siendo cumplida con creces. La interrupción voluntaria del embarazo, digo, más allá de todo lo de la pandemia que lo conversábamos con María, y es algo que no se va a terminar de agradecer. Yo, en lo personal, nunca, esto podría haber sido una catástrofe si hubiese sido por Mauricio Macri, se morían los que se tenían que morir. Pero bueno, me parece que hay algo que todavía, si no cambia, y usted coincide también, pero quería saber si va a hacer todo lo posible para que cuando termine su mandato la justicia sea otra, porque de esta manera, y usted es un hombre de derecho, sabe que ninguna transformación posible, va a ser viable en la Argentina si no cambia la justicia. Y dos cosas, ¿no? Romina, dos cosas. Hola, presidente, ¿cómo estás? Hola, María, querida, ¿cómo estás? Bien, bien, querido, bien, querido. Te abrazo. Y yo a vos también. No, quería preguntarle al presidente dos cosas. Una, ¿cuándo se va a mandar el proyecto de reforma al Congreso? ¿En qué tiempo? De la justicia, en base a la comisión. Y la otra, que creo que también importante, es respecto a la cuestión económica, ¿no? O sea, ¿cómo se va a afrontar la concentración de las ramas de la producción, etcétera, que hacen muy difícil el control, el desarrollo de los precios, de la economía interna, de los precios internos, ¿no? Que son dos temas que seguramente usted, presidente, lo tiene bien en la cabeza, ¿no?, en este momento. Sí, claro que sí. A ver, lo primero es que estamos, el 10 de diciembre es el Día de la Democracia. Uh-huh. Es el día en que Raúl Alfonsín asumió el gobierno después de la dictadura, el primer gobierno elegido tras la dictadura. Y desde entonces los argentinos decidimos que ese sea el Día de la Democracia. Uh-huh. Alfonsín decía que con la democracia se cura, se educa y se come. Y yo creo lo mismo que él. Pero también sé que después de 37 años exactamente de democracia, hay muchos que no se educan, hay muchos que no se curan y hay muchos que no comen como deberían comer. Y ahí me parece que tenemos una deuda muy importante, los que creemos en la democracia. Muy importante. Y que debemos cumplirla. Debemos hacer frente a esa obligación. Y el método es la democracia, no hay otro método. Ahora, en la democracia, al cabo de 37 años, hemos logrado muchas cosas. Hemos logrado, por ejemplo, que el Congreso y el Poder Ejecutivo muchas veces se reinventen por demandas sociales que tuvimos que enfrentar. Y yo creo que la política fue dando respuesta, atendiendo, prestándole atención al reclamo social. Eso que pasó con el Poder Legislativo, con el Poder Ejecutivo, no pasó con la justicia. La justicia siempre estuvo en otro lugar, que es un lugar muy desagradable, porque es un lugar donde la democracia no puede entrar. Es un lugar reservado a un conjunto de funcionarios sobre los que la democracia no puede ni opinar, ni hablar, ni cuestionar, y donde además tienen una herramienta terrible, que nosotros podemos dictar leyes, pero ellos pueden anularlas con relativa facilidad. ¿Y entonces? Anularlas declarando inconstitucionalidad, claro, por ejemplo. Entonces, lo que creo yo es que cuando yo hablo de la necesidad de reformular la justicia, yo no quiero echar a ningún juez, no es ese mi planteo. Mi planteo es que la justicia, tal como está funcionando, está mal. Claramente que está mal. Pero es tan obvio que funciona mal que yo no sé por qué lo estamos discutiendo. A mí eso sí me deprime mucho, porque había un sociólogo americano, Berger, muy conocido, que muchos de nosotros leímos muchas veces. Él decía siempre que la mayor muestra de decrepitud de una sociedad es cuando una sociedad empieza a discutir lo obvio. Y yo siento que en la Argentina vivimos discutiendo lo obvio. Ahora, fíjense ustedes, lo que ha pasado en estos días. Pero no es la sociedad, presidente, la que está discutiendo, porque en la sociedad la imagen de la justicia es muy deprimente. No, es el accionar de la justicia. Son sectores concentrados que se atrincheran, me parece. Es el accionar de la justicia, no es la sociedad está como despertándose, pero como hay un aspecto técnico que le cuesta mucho entender a la gente. A ver. Entonces, es como más. A ver, es interesante. No, claro, a ver, miren. En los últimos 10 años, la Argentina tuvo dos veces en que la Corte Suprema aceptó un persaltum. El persaltum, para que la gente entienda, es un recurso que tiene la Corte Suprema para apropiarse, para entender en cualquier causa que esté en cualquier tribunal del país. Es algo así como si la Corte Suprema dijera, bueno, ese tema que tiene Romina Calderaro en la primera instancia, me lo llevo y lo resuelvo yo. Y listo. Entonces ya no hay instancias, se saltan todas las instancias. Por eso se llama persalto. Bueno, en los últimos 10 años, dos veces ejerció el persalto en la Corte. En la primera vez, para declarar inconstitucional la ley de democratización de la justicia. La segunda vez, para discutir el traslado de dos jueces. Sí. Digo, admitamos que el persaltum fue pensado en situaciones de enorme gravedad institucional. Yo me pregunto, ¿esos temas revestían gravedad institucional? No, bueno, claro que no. Pero pensemos que la Corte dijo que sí, que tenía gravedad institucional. Ahora, le llega a la Corte un recurso de queja para poder, pidiendo que la Corte intervenga en un juicio donde hay un vicepresidente condenado a 5 años y medio de prisión. Algo así, 5 años y pico de prisión. Y la Corte lo rechaza diciendo que no es materia de recurso y no da ninguna explicación, invoca un artículo del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial y dice, bueno, listo, esto no es materia. Y ejerce un derecho discrecional que el artículo le autoriza a la Corte diciendo, bueno, si la Corte cree que no tiene que intervenir, solamente invoca este artículo y no interviene. Uh-huh. Ahora, ¿qué tiene más gravedad institucional? ¿El traslado de dos ignotos jueces o una condena a 5 años y pico de prisión de alguien que fue vicepresidente? Es una pregunta retórica. La pregunta es, ¿qué se hace porque esta es la Corte que tenemos? Bueno, estas son las cosas que yo planteé hacer y estudiar en la comisión de juristas que terminó el 18 de noviembre su trabajo y que me dieron el miércoles sus conclusiones. Y que yo las leí, y la verdad son conclusiones muy valiosas. Y la verdad es que esa famosa comisión que algunos decían que habíamos hecho a la medida de Cristina para que... Bueno, yo quiero aclarar, de todos los temas que propuse, en ninguno hay una posición unánime. Ajá. En todos hay por lo menos dos posiciones. Ajá. Eso demuestra la libertad con la que funcionó. Y yo sabía que iba a ser así, por la calidad de los juristas que eran. Yo sabía que iba a ser así. Ahora, es una extraordinaria plataforma para poder sacar las leyes que tenemos que sacar para resolver cómo debe funcionar el recurso extraordinario ante la Corte. ¿Cuáles son los límites de discrecionalidad que tiene que tener la Corte a la hora de aceptar o rechazar cuestiones que se le plantean? ¿Cómo tiene que funcionar el Ministerio Público? ¿Cómo tiene que funcionar el Consejo de la Magistratura? Allí, en ese informe que me dieron, hay infinitas ideas que sirven muchísimo para construir salidas legales, reformas legales. Ahora, yo quisiera también que todas esas reformas podamos construirlas en conjunto con acuerdo con los opositores, porque son reformas de una enorme trascendencia. Y que terminemos con este disparate que dice, no, están queriendo cambiar la justicia para beneficiar a tal o beneficiar a la cual. Yo, la verdad, ustedes me escucharon hablar recién del tema de Amado Yo no estoy abriendo juicio sobre la culpabilidad o la inocencia de Amaduro. No, lo que estoy diciendo es que hay una enorme gravedad en el tema que exigía que el mayor tribunal del país se abocara a ese asunto. Y que es una locura, honestamente, que no lo hayan advertido y que lo hayan rechazado. Eso es lo que nosotros tenemos que terminar, con esa discrecionalidad. Uno podría además encontrar un sinfín de otros ejemplos para corroborar lo que estoy diciendo. Que si, hay un montón de planteos ante la Corte Suprema de Cristina, y Cristina es una expresidenta, actual vicepresidenta, legitimada con el voto de casi la mitad de los argentinos en ese rol, y la Corte no ha tomado uno solo de esos casos. Entonces, estas son las cosas que están mal. La gente dice, bueno, pero es un problema de vudú y un problema de Cristina. No es así. Ellos son los que salen en los diarios. Pero la Corte tiene alrededor de 25.000 casos al año. El resto son ciudadanos comunes. Claro. Son ciudadanos comunes. Así es, presidente. Y es eso lo que hay que entender. Por eso no creo que sea un problema de la gente, sino de los medios. Que claro, eso es lo de Cristina que y de vudú y de otros funcionarios, por supuesto. Así es. Es extraordinario la propuesta que usted hace de poder avanzar sobre la democratización y la reconformación de la justicia, ¿no? Yo la verdad lo que quiero es, miren, lo mío es mucho más menos rimbombante en títulos y mucho más simple. Yo lo que básicamente quiero es que tengamos una justicia. Yo lo único que quiero es tener jueces. Quiero tener jueces dignos que se aboquen a lo que tienen que abocarse, que dicten fallos de acuerdo a su legal saber y entender, y que no se dejen presionar ni por la política, ni por los medios, ni por las empresas, y que impartan justicia. Presidente, le prometí que le íbamos a tener al aire 10 minutos nada más y me gusta en lo posible cumplir con mis promesas. Tengo una pregunta que hacerle. Esta es mi impresión personal. En un año de gobierno usted ya se convirtió en el presidente que le salvó la vida a Evo Morales, en el presidente que impulsó lo que probablemente sea la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en el presidente que salvó miles de vidas producto del cuidado que hizo los argentinos durante la pandemia y miles de puestos de trabajo a través de la intervención del Estado. Quiero saber, cuando termine su mandato, qué ítem quisiera agregar, digamos. No, yo quiero otra Argentina, sinceramente quiero otra Argentina. A mí cuando, en estos días últimos, he escuchado decir muchas veces, ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? Y yo siempre contesto, miren, yo a la normalidad que conocí no quiero volver nunca más. Porque esa normalidad nos dejó sin hospitales frente a una pandemia. Esa normalidad cerró la educación pública para mucha gente. Esa normalidad terminó con la ciencia y la tecnología. ¿De qué normalidad me estamos hablando? Claro. Esa normalidad concentra el ingreso en muy poca gente y distribuye la miseria en millones de argentinos. Uh-huh. Yo volver a esa normalidad no quiero nada más. Ahora, lo que creo es que podemos construir otra normalidad con otras lógicas y con otros criterios. Cuando yo escucho por ahí a algún dirigente social decir, bueno, a ver, al final en la Casa Rosada, que te preocupes por los pobres. Bueno, yo quiero recordarle que en verdad, si nosotros no hubiéramos tomado todas las medidas que tomamos de asistencia a los sectores más empobrecidos, la UCA, que es la misma que dice que hoy hay un 10% de indigencia, dijo que esa indigencia pudo haber llegado al 27% de la Argentina. Y que ese 44% de pobreza pudo ser 10 puntos más si el Estado no hubiera estado presente. Entonces, la verdad es que yo creo que este año, si uno hace un saldo, no, la pandemia nos frustró a muchos, esa es la verdad, yo hubiera querido... Y además, nos va a vacunar, presidente, usted nos va a vacunar. Bueno, estamos en eso. Además. Pero lo que digo, la pandemia nos postergó muchas aspiraciones a todos, no solamente a un presidente, a todos los argentinos. Y es cierto que el número de 40.000 personas que han fallecido no nos preocupan y nos lastiman. Lo que olvidan contar que cuando empezó la pandemia, los estudios que hacían en Inglaterra a partir del sistema sanitario argentino, decía que la cantidad de muertos de la Argentina, en la Argentina, iba a ser entre 60.000 y 250.000 personas. Así es. Eso nadie lo recuerda. Eso así nadie es. Lo recuerda. Uh-huh. Es. Entonces, más, cientos mil decían también. Exactamente, por eso digo que es muy importante tener presente. Yo a todos les quiero llamar la atención lo que fuimos capaces de hacer, no lo hice yo. Lo hicimos todos, todo esto lo hicimos entre todos. Porque yo no tuve que admitir un Estado, pero tuve necesidad de que sigan pagando impuestos lo que tenían que uh-huh. pagar impuestos para poder darle la tarjeta alimentaria a quien la necesitaban. Y eso es el aporte de todos, uh-huh. de todos. Por eso creo que todos deberíamos tener conciencia de lo que fuimos capaces de hacer cuando un virus nos amenazó. Y darnos cuenta que la amenaza que tenemos al día siguiente de haber superado el virus es la amenaza del desarrollo, de no poder desarrollarnos. Unámonos para desarrollarnos, eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces allí la democracia va a tener mucho sentido. Y con democracia se va a comer y con democracia se va a educar. Usted es el más alfonsinista de los peronistas que conozco y tengo una curiosidad personal, presidente. No entendí. ¿Usted qué? Usted es el más alfonsinista de los presidentes peronistas que ganen. No, Alfonsín fue el más peronista de los radicales. Tengo una duda. El más peronista de todos los claro, radicales. También, las dos cosas son ciertas. En el 83, ¿qué votó usted? Ya que estamos en el especial de... Voté a Luder. Votó a Luder, bueno, claro. Y yo inclusive, yo lo quise mucho, Alfonsín, definitivamente lo quise mucho, Alfonsín, y le guardo de él el mejor de los recuerdos, y trabajé con él, trabajé en el Ministerio de Economía, trabajé en su gobierno, y Alfonsín era un hombre de una enorme integridad ética, moral, y un hombre también de muchas convicciones, que le tocó un tiempo muy difícil, hizo lo que pudo y la llevó adelante todo lo bien que pudo. Yo la verdad es que creo que él ha dejado un legado para una generación como la mía, porque él fue el primero en juzgar el genocidio de Estado. Después la presión militar en otros momentos lo hizo de algún modo acotar la persecución de los genocidas con la ley de obediencia a vida, la ley de punto final. Después vino Menem y con los indultos terminó de generar lo que generó, y después con Néstor pudimos derogar todo eso y permitir el juzgamiento. Pero Alfonsín fue un hombre muy, muy, muy importante. Y cuando Alfonsín murió, me acuerdo que me pidieron un artículo, y la verdad es que me hizo una pregunta que hasta el día de hoy me la hago, que es, ¿por qué nunca lo voté a Alfonsín? Yo tengo una respuesta, ¿eh? Porque soy peronista. Y Alfonsín, claro, Alfonsín era parte de un partido donde estaba Alfonsín y otros. Pero si Alfonsín en sí mismo fue un hombre de un gran valor, de un enorme coraje, y fue un hombre que dio todo, la verdad, por la democracia. Presidente, no le quiero sacar más tiempo, le agradezco mucho la charla. La verdad es que usted es el último presidente de estos 37 años de democracia, así que había que tenerlo presente, aunque sea sábado a la tarde y merezca un descanso. Le agradezco mucho la charla justamente por eso. Gracias por haber estado. Mil gracias a ustedes. Un beso grande, termino, y un beso grande, María. Muchas gracias. Un abrazo.